sentir tanto amor como todo el que siento por ti. No me niegues ahora el calor, que la vida se escapa de mí. Mientras llega el momento final de perder la conciencia y saber.